sentimiento me da. Cada vez que yo me acuerdo de los rumberos famosos, qué sentimiento me da. Oh, ya no murió, ya no pasó. La muerte de Andrea Barón, Malanga también murió, murió Lilón y Pablito, murió Mulense y René. Oh, ya no murió, ya no pasó. A la rumba yo no voy más, sí, ya no. Yo me voy a Guarachal, sí, ya no. Los animales van ya no con sol, sí, ya no. Qué rico bailaba el sol, sí, ya no. Rumbero de calidad, sí, ya no.